rescatate y deja de tomar, que ya somos mucho y pa' todo no hay. Hey, Diego, ¿dónde dejas? Mira, dime. Ya somos mucho y pa' todo no hay. ¡Eh, pará! ¿Dónde vas con esa bolsa? ¡Rescatate, guachi! Dale, guacho, escucha lo que dice la gente, que la droga mata lentamente. Dale, guacho, ya no tomes más. Dale, guacho, que vivís todo el día doblado. Dale, guacho, que estoy apurado, porque Coque se va a terminar. Rescatate y deja de tomar, que ya somos mucho y pa' todo no hay. Rescatate y deja de tomar, que ya somos mucho y no, no va a alcanzar. Alcanzar.